esperando mirar tu rostro adorado. Pues mi corazón cansado se llena de sentimiento. Despierta, cielo, si estás dormida, vente a mis brazos, amada mía, sí. Necesito el aliento de tu gracia y alegría. Y si tu boca es la mía, deposita un beso ardiente. No la quites de repente. Por favor, prenda querida, despierta cielo si estás dormida. A mis brazos, amada mía, sí. Del amor que tú me das pudiera contar mil cosas, porque eres maravillosa y siempre a mi lado estás. Despierta, cielo, si estás dormida, vente a mis brazos, amada mía, sí. La luna no brilla más que la luz que de ti emana. Las aves por la mañana cantan por ti tus canciones. Si quieres oír sus sones, asómate a la ventana, despierta cielo si estás dormida, vente a mis brazos, amada mía, sí. Hoy por ser tu cumpleaños, yo te traigo un canto nuevo y a entregártelo me atrevo. Con amor y sin engaño, despierta cielo si estás dormida, vente a mis brazos, amada mía, sí. Aunque el paso de los años ya nos pintó algunas canas, sigue siendo tan lozana, activa, dulce y vivaz, que nunca te quise más. ¿Quién está hermosa mañana? Despierta cielo si estás dormida, a mis brazos, amada mía, sí. De las flores del jardín te cortaré una violeta y reirás muy coqueta de mi locura sin fin. Yo recordaré un jazmín que con su aroma envolvía tiempo atrás lo que sentía en mi corazón con el tuyo. Hoy que se duerme en tu arrullo es dichosa el alma mía. Despido y te confieso que yo vivo enamorado de este fuego que has sembrado. Para siempre con tus besos, despierta cielo si estás dormida, vente a mis brazos, amada mía, sí. Eres amor, mi embeleso, y por ti es lindo vivir. Nunca quisiera morir si contigo eternamente. El buen Dios omnipotente me permitiera existir. Despierta cielo si estás dormida, frente a mis brazos, amada mía, sí.